La secta de los mendigos. ¿Sabéis que están de moda las sectas? Que si tal, se adelgaza uno, si se están rezando todo el día, yo qué sé. Pero hay una secta. Y aquí os felicito porque es un pueblo donde no hay mendigos. Vaya collos que tenéis. Un pueblo sin paraos. Además, que creo que aquí no hay paraos. ¡Qué maravilla! Bueno, a lo que iba. Pues en Madrid hay muchos, y estos los veo. Se han hecho una secta. La secta de los mendigos. En Madrid hay muchos. Ahora les llaman indigentes. En Madrid hay 4.000 mendigos. También hay mendigas. Ya ni piden. No tienen familia, no tienen amigos, no tienen nada. Algunos han perdido la razón. Otros han perdido todo, menos la razón. Pasan hambre, ¿eh? Pasan frío, hijo. Pasan soledad. Pasan dolores. Pasan semáforos en rojo. Comen mortadela y sardinas. Beben coñá de barril y vino barato de cartón. Duermen en cajas de cartón. Los he visto yo. Ataúdes de cartón. En invierno mueren de frío. O de corazón. Algunos de sida. Otros mueren porque les mata otro mendigo. Es diciembre, era diciembre. Los mendigos han salido de sus tumbas de cartón y han cantado un villancico porque nace el Redentor. El niño Jesús nació en un portal. Nosotros morimos en otro portal. Muchísimas gracias, yo no me esperaba, vamos, esto.